olía el fuego y inmediatamente ya me informaron de lo que estaba sucediendo y me pusieron al tanto de todo lo que estaba aconteciendo. Pero sí, era llamativo el olor que llegaba a Ubrique, que olía a pasto, olía a vegetación quemada y el humo que llegaba, y todo provocado por el fuerte viento. Uh-huh. Fue lo que en principio era lo que más nos alertaba de la propagación del incendio. Ahora mismo el tema de las causas está en manos de la Brigada de Investigación del Infoca, de la Agencia de Medio Ambiente, que son los que se encargan una vez que ya todo el fuego está extinguido, que está toda la zona controlada, entra en acción la Brigada de Investigación del Infoca, y son los que ellos elaboran un informe sobre lo sucedido. Ese informe se está elaborando y no tenemos información al respecto. Cambiamos de asunto. Hoy lunes continuamos informando sobre los temas incluidos en el orden del día de la sesión plenaria del pasado 28 de julio. Por unanimidad, el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado de forma definitiva una modificación de las normas subsidiarias de planeamiento de la calle Toledo, un expediente iniciado a petición de un particular que se viene tramitando desde el año 2013. De primero, aprobar definitivamente el expediente de modificación puntual del planeamiento de la alineación en la calle Toledo, establecido en el plano 4.2, el texto refundido de las normas subsidiarias de planeamiento municipal de Ubrique, suscrita en mayo de 2013 por el arquitecto don Antonio del Canto Borque, a instancia de don Antonio Camacho Montero. Segundo, publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, en el tablón de hito del Ayuntamiento y en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia. Tercero, proceder a la inscripción en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento del documento aprobado definitivamente y su remisión, junto con certificación del presente acuerdo, a la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Cádiz para su inscripción en el registro correspondiente. Y cuarto y último, notificar el presente acuerdo a la persona interesada con indicación de los recursos que procedan con arreglo a la ley. Muchas gracias. La portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, porque entiendo que no hay ponente en este asunto. Nuestro grupo está a favor y va a votar que sí a este trámite. Muchas gracias. El portavoz del Grupo Municipal Andalucista. Bien, el Grupo Andalucista, por coherencia con lo que ha venido votando durante toda la tramitación, también va a votarla favorablemente. Muchas gracias. El portavoz del Grupo Municipal Popular. El Grupo Popular votará favorablemente. El portavoz del Grupo Municipal Socialista. Vamos a votar favorablemente. Ya comentamos en la comisión informativa que es un expediente desde 2013 que ha ido pasando los sucesivos trámites y, en tanto, en coherencia, vamos a votar favorablemente. En esa misma sesión ordinaria, el concejal de Urbanismo, Manuel Ángel Chacón, presentaba al Pleno un informe sobre las actuaciones llevadas a cabo en este área desde el inicio de la actual legislatura. Entre otras iniciativas, destacaba el inicio de las obras de un nuevo tramo en la calle San Sebastián e informaba sobre los continuos contactos que se están manteniendo con los vecinos y comerciantes afectados, a los cuales ha dado a conocer que la planificación del trabajo se ha visto afectada tras la localización de un cableado de Telefónica. En cuanto a vías y obras, informar de la que yo entiendo que es la obra ahora mismo más importante que tiene este municipio, que lo tiene de alguna manera encorsetado, que es la obra de la calle San Sebastián. Hoy mismo he tenido la tercera reunión con los vecinos desde que tomamos posesión. Hemos tenido tres reuniones, como decía, con la idea de transmitirle la situación pormenorizada del cronograma, digamos, de cómo se va ejecutando la obra y ver posibles soluciones a los impedimentos que los vecinos y comerciantes de la zona están sufriendo. En base a estas reuniones pudimos tomar tres posibles soluciones para intentar bajar el tiempo de ejecución de la obra, que está proyectado en 6 meses. Una de esas soluciones o propuestas fue intentar poner doble turno de trabajo, y las temperaturas actuales nos obligan a que eso no se pueda llevar a efecto. Es decir, ajustándonos a los márgenes legales, casi que se podría hacer, pero el sentido común nos dice que las temperaturas actuales no aconsejan que se trabaje a esas horas de la tarde. De todas formas, ahora en este último tramo ha surgido un problema, hay una arqueta allí de Telefónica que recorre longitudinalmente la calle y así se lo he transmitido esta tarde a los vecinos. Ya estamos en comunicación con Telefónica también para abordar este problema, porque va a requerir que el trabajo sea mucho más pormenorizado y lo que pudiera parecer retirar materiales de una manera más o menos normal, hay que tener las debidas precauciones y casi que va a consistir un trabajo, exagerándolo mucho, pero va a parecer arqueología. Vamos a tener que estar quitando los materiales con la suficiente precaución para no hacer daño sobre las líneas telefónicas y no provocar un daño añadido de un mes y medio posiblemente sin teléfono por un corte de línea que se haga sin tener las suficientes precauciones. La arqueta de saneamiento además va linealmente por debajo de la arqueta de Telefónica, con lo cual el trabajo se complica y bueno, le está diciendo a los vecinos que vamos a hacer todo lo posible para intentar que no se ralentice más. Es decir, lo que habíamos ganado en cuanto al asfaltado, que tampoco estaba previsto del tramo anterior, y la previsión de doble turno para la pavimentación, todo se ralentiza por este tema, este problema que ha surgido. También llámame un poco más en temas de tráfico quizás, pero bueno, informar que todos seguramente ya nos habremos percatado de que para aliviar también los posibles perjuicios de los vecinos y comerciantes de la zona, se ha habilitado doble sentido de tráfico desde el estado hasta calle Pasadilla, y desde calle Pasadilla en adelante tráfico restringido solamente para mercancía o para residencial, personas que residan en la zona. El delegado de urbanismo también se ha referido a otras obras que se están llevando a cabo en la zona del mercado de abastos o en las calles Azorín y Juan Ramón Jiménez. Más obras, la obra del mercado de abastos está a punto de concluir la primera fase, le quedará en torno a un mes más o menos, está ahora mismo en la fase de yesos. En Azorín y Juan Ramón Jiménez, toda la zona aquella, se está cambiando los materiales de abastecimiento, que eran fibrocemento y materiales antiguos, por materiales más modernos y más salubres. Y la previsión es que en las zonas que están ahora mismo abiertas estén listas para antes de feria. No sé, la idea es no abrir nuevas aceras hasta que no pasen las fiestas, al menos. Por lo demás, bueno, una visión muy general como puede tener cualquier ubriqueño. Ahora he tenido la oportunidad de patearme un poco más en profundidad en las calles y comprobar que las calles están en un estado verdaderamente preocupante en cuanto a asfaltados y pavimentación. Eso sumado a los barrios, también hemos visto que hay algunos barrios en los que hay muros que pueden suponer peligro si no se abordan de una manera más o menos a corto plazo. Hay un tema que nos preocupa más todavía, que puede ser el tema de la rozuela. Allí hay un muro y el tema del asfalto es grave y la manera de abordarlo muy muy costosa. Estamos haciendo una aproximación presupuestaria y la verdad que es muy muy es muy llamativa, El tema del consejo de barrio seguramente va a facilitar en mucho el que tener de primera mano el conocimiento de la barriada para poder priorizar a la hora de afrontar la medida necesaria. Informar también de algunas cosas que han surgido sobre en los primeros días, como fue un desprendimiento en el Peñón de Elías de una roca que se desprendió en la zona del Peñón de Elías. Por suerte no hubo daño. Pasó entre dos coches que estaban estacionados y no provocó daños personales ni tampoco a los dos vehículos. Ya el ayuntamiento se ha puesto en contacto con el propietario para que restanee la zona y la asegure de manera que no surja cualquier peligro de este tipo. También se generó un socavón en la avenida Juan de la Rosa, ocasionado por una red de saneamiento que se hundió, ya que también dimos información en la comisión informativa. Se están acometiendo, pues lo como decía, las calles tienen bastante desperfecto y se están acometiendo socavones, vallas, pintados, cambio de cartelería y de nombres de calle y actualizándolo. Y en cuestión de herrerías, sí destacar que se está elaborando la pasarela de la Fuente de San Francisco para ver si la podemos tener colocada cuanto antes y un tema que podamos ir liquidando. Y un tema que me preocupaba, que era la baranda que está, la baranda que da al río, que está junto a los árboles de donde están ahora mismo las oficinas de Básica, de la empresa de limpieza. Aquella baranda hubo que quitarla, que da al río, están con unas vallas temporales, porque tuvieron que acceder los bomberos y demás, se rompió aquella valla y me dicen que en esta semana posiblemente se pueda restablecer. La hemos considerado prioritaria porque hay un riesgo de caída al río y estamos pendientes de su restitución. Son los asuntos que podemos destacar en la jornada de hoy lunes. De momento es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.